Se denomina monzón al cambio estacional en la dirección de los vientos, que circulan entre el océano y el continente. Esta variación de los vientos es causada por la diferencia o contraste de temperaturas entre las regiones continentales y oceánicas, aunque intervienen otros factores como la orografía. El vocablo monzón proviene de la palabra árabe mausín, que significa estación. La palabra en sí no significa lluvias fuertes, como se piensa, aunque tiene su fundamento. En un clima monzónico, las variaciones estacionales del viento provocan un cambio drástico en los patrones generales de precipitación y temperatura. En el caso del monzón de Norteamérica, denominado también monzón mexicano, se presenta en la región que comprende parte del suroeste de Estados Unidos de América y el noroeste de México. Ocurren anualmente entre los meses de junio y julio, pero puede extenderse hasta septiembre. Es generado por los vientos cálidos y húmedos que provienen del Océano Pacífico y el Golfo de California, los cuales arrastran humedad hacia el noroeste del territorio nacional. En esa región se caracteriza por precipitaciones breves pero torrenciales en extensas áreas de esa zona limítrofe entre ambos países. Del lado mexicano considera la Sierra Madre Occidental y sus alrededores, que incluyen a los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango. De acuerdo con estudios realizados por instituciones de investigación, entre el 70 y el 80% de la precipitación anual en la región ocurre durante este periodo. Para conocer más sobre este y otros temas meteorológicos y climatológicos, consulta nuestra cuenta de Twitter @conagua_clima y nuestra página de internet smn.conagua.gob.mx. Conagua.